¿Sabes qué es lo que hacen un halcón y un camaleón cuando se enfrentan a una amenaza? ¿Pero cómo? No. ¿Pero qué está cobrando, profe? No, está metido un saqueo. Oye, pero mira. ¿Y ahora cobra roja? ¡No, no puede ser! ¡Arruiné la confianza! No puede estar cobrando esto, Felipe. Mejor vamos a comer una chorillana, una cosa de mojo. Felipe Camiroaga y Stefan Kramer por primera vez juntos animando un estelar del Mundial. Halcón y camaleón, una dupla con garra, entrevistas, conversación, notas y mucho humor. Pronto, TVN, el canal de Chile.